Volvemos con Hora Libre y bueno, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy tiene que ver con el inicio de una tarea, de un proyecto de vecinos de Ciudad Oculta que están detrás de lo que sería un hecho histórico para el barrio, de la creación de la primera escuela primaria dentro del mismo. Y para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con el padre Damián Reynoso. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías te saluda. Hola Matías, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, nosotros aquí en La Retaguardia y particularmente quienes hacemos Hora Libre somos vecinos de aquí del barrio, de Mataderos, Floresta, Lugano. Ah, está bien. Y siempre tenemos interés de comunicar estas noticias que a veces tal vez quedan relegadas en los medios tradicionales claro. No se les da el lugar que a nosotros nos interesaría que tengan, no por la cuestión territorial, ¿no? Sino por la importancia que tiene que en un barrio tan relegado se vaya atrás de este proyecto. Y bueno, preguntarte cómo viene la mano, cómo arrancó todo esto, en qué situación está hoy el proyecto. Bueno, desde hace años ya que venimos con un gran problema de parte de nuestros vecinos, que es la faltante de vacantes en toda la zona sur de la capital, más específicamente en la comuna 8, que es en la que estamos, a raíz de que no se han hecho escuelas, al menos en la comuna. La última que se hizo fue hace 35 años, y la última primaria en gratuita. Entonces, a raíz de mucha gente que nos venía a la parroquia solicitando ayuda, descubrimos que había una gran necesidad de vacantes, y bueno, dijimos, ¿por qué no embarcarnos en una patriada, digamos, realmente, porque era luchar contra muchas cosas? Y bueno, allá el año pasado fuimos a pedir un terreno que era una canchita de fútbol, y gracias a Dios salió. Y bueno, empezamos a juntar fondos con los vecinos, con una campaña primero que llamaba Un Ladrillo para mi Escuela. Pudimos juntar los primeros ladrillos. Y bueno, ahora a través de otra campaña que largamos un videíto, que nos ayudó gente también amiga para hacerla. También estamos con esto, y nuestro sueño y futuro y objetivo es llegar a marzo con las dos primeras aulas y arrancar primer grado. Así que ahí estamos. Estamos bien, estamos contentos. Sí, ahí estaba leyendo en la página de Facebook donde tienen el proyecto. Sí. Y me interesaba una parte, ¿no? Me parecía excelente que se vaya por todo, ¿no? Podía ir por un proyecto tan ambicioso y tan grande y tan importante, sí. Es lo que realmente debe pasar a veces el sector popular, de tomar el control de lo que uno está pasando y ser actores, ¿no? del propio destino, y tal vez no depender tanto de la desidia del Estado o de los políticos de turno. Pero me interesaba, cuando leía una parte en la página, el carácter de la escuela, bueno, hablaban del tema de que sea gratuita, que iban a haber 500 niños, la doble jornada, sí. Pero la integración cultural y social, teniendo en cuenta las particularidades, ¿no?, de los vecinos del barrio. ¿Podés contarnos un poco de eso? ¿Cómo lo pensaron o cómo lo tienen pensado encararlo? No, la escuela es una escuela que se va a albergar a chicos que son de distintas nacionalidades, como ser Paraguay, Bolivia, o hijos de paraguayos, bolivianos, peruanos, argentinos. Ya hay una mezcla cultural grande que traen los mismos chicos. Entonces, tomando un poco sus raíces y un poco lo que se vive desde el barrio, creemos que también hay cosas para aportar desde el barrio, con la educación misma también. Creemos que los chicos no son un número, un legajo, una cuota, un juicio, sino una persona que hay que formar y educar y acompañar, ¿no? Y en eso estamos. Es una tarea ardua, difícil. No echamos culpas, no decimos, bueno, no hicieron nada. Al contrario, más bien somos más de encarar la cosa. Y bueno, lo hacemos nosotros con la ayuda de todos. Si se suman los gobiernos, mejor. Pero bueno, no nos quedamos lamentando un poco quién hizo y quién no hizo. La verdad que no es la idea, porque te bajoneás, digamos. Sí. Pero más bien la idea es no dejar de sacar en el centro que esté siempre el chico, la familia, y saber que esto es un proyecto a largo plazo, con mucho esfuerzo, que quisiéramos tener muchas cosas y no las tenemos, y bueno, vamos relegando otras, pero la prioridad va a ser que el chico tenga una educación de máxima calidad, porque también apostamos a un equipo docente muy bueno, en integración de la familia, con el club integrado a la escuela, social, cultural y deportivo. Es una escuela con orientación en arte. Así que bueno, tratamos de apuntar un poco a lo que se vive también desde acá, desde el barrio, ¿no? Y creemos que hay un potencial enorme acá en los chicos, en la gente, en las familias, que todas están muy contentas y nos van a acompañar, creo. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo, te saluda. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Justamente hablabas del plantel docente, bueno, esta noticia para mí es muy, muy piola con respecto a la orientación en arte. ¿Tienen pensado ya cómo va a ser la conformación del plantel docente en cuanto a... ¿El Estado va a aportar algo? ¿Cómo va a ser la gestión de la escuela? Sí. Conozco escuelas que tienen gestión social, es una gestión compartida. Ajá. No, gracias a Dios el aporte docente lo tendríamos todo del Estado, el 100% de los docentes. No así lo que es maestranza, como ser también cocineras y eso no. Todavía no hemos logrado ese beneficio, digamos, ¿no? Que no creemos que es un beneficio que te lo dan, digamos, por excepción. Hacer una escuela parroquial, claro. Pero bueno, es una escuela de cuota cero en una zona así. Pero bueno, todavía no pudimos llegar a que se entienda un poco eso. Pero gracias a Dios, sí, el plantel docente está, con directora, secretaria, los dos maestros de grado, que son muy buenos, con muchas ideas muy claras, y también una educación también bien popular, y apuntando alto, que no porque el chico viva en la villa hay que apuntar a menos, todo lo contrario. Creemos que a los pobres hay que darle lo mejor, por eso también estamos haciendo una construcción de calidad, aunque tarde más, con maestros de calidad, con los mejores profesionales del barrio también trabajando con nosotros, los albañiles. Y bueno, un poco eso, creemos que acá hay un gran potencial, y creo que todos lo saben eso, ¿no? Que en la zona sur hay un gran potencial. Comentanos un poquito, así la gente que nos está escuchando se entera, cómo es la campaña para recaudar dinero para poder ir avanzando con este proyecto. Y la campaña la pensamos como para distintos bolsillos, digamos. Hicimos, la primera campaña fue repartir, por ejemplo, sobres acá en todo el barrio para los vecinos, por ahí que no manejan tanto internet o transferencias y eso. Y después largamos el Facebook, que es escuelaciudadoculta.com, y uno puede hacerse amigo ahí, o como es, darle me gusta, y ahí tenés varias opciones. Una es a través de Mercado Pago, que te sirve más bien para donar con tarjeta de crédito o débito. Y también están los datos de la cuenta bancaria para la transferencia. Y también está mi celular, por si alguno me quiere llamar y por ahí quiere hacer una donación en efectivo, llamar y encontrarnos, primero ver la escuela, bueno. Buenísimo. También para contactarnos. Así que más bien son a través de las redes, hay un videíto muy lindo que se pudo hacer para transmitir, para compartir. Y bueno, esa es un poco la campaña que estamos organizando. Y después tenemos algunos amigos también particulares que nos van ayudando, que nos conocen, son amigos. Muy bien. Bueno, Damián, sabemos que te están ahí esperando sí. En breve, ¿no? Sí, tengo la misa ahora en un ratito. Bueno, entonces te agradecemos muchísimo la comunicación, vamos a estar pendientes, además, bueno, como decía Mati recién, estamos cerca, es bien. Excelente una escuela de esas características en el barrio, que se vincule con el barrio, que no se aleje, sabemos que hay escuelas sí. Que le cierran un poco la puerta al barrio, sí, que todas estas iniciativas siempre son saludables y bienvenidas. Bueno, gracias, y la obra es a la vista, así que cualquiera que además quiera venir y ver, charlar. Yo la verdad que estoy bastante tiempo acá todos los días y puede pasar por Santander y Avenida Argentina y estamos acá todos los días construyendo un poquito más. Así que también están invitados a pasar y ver, ¿no? Bueno. Que siempre es más lindo. Muchas gracias, Damián. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, Un abrazo. Un gusto.